Buenas noches a vos, Luciano, y a toda la audiencia. La verdad que sí, con mucha actividad, sobre todo en los minicros acá en el taller. Bueno, contame un poquito de eso, cómo vienen los laburos, porque bueno, sabemos que hay la construcción de un auto, de dos, uno y medio. Bueno, contame cómo vienen los trabajos. Sí, estamos con el auto de Christian Stadler, con el auto nuevo, y ya entrando en la parte final. Medio a contrarreloj porque se nos vienen los días, terminando con la parte de chapa para ver si para el fin de semana podemos pintar y encarar la etapa final, que sería el armado. ¿Y después qué otra cosa? Y no, después tengo en la jaula de Gonzalo Abreu, el Fiat. Hice la jaula y quedó ahí parado el laburo hasta terminar el auto de Cristian. Y tengo el auto del ruso Vicciarelli, uno lo dijo el tono. Sí. El auto que era de Carrasco, estamos en una reforma también en la parte de estructura. Está bastante avanzado el laburo de ese auto, pero bueno, está pasado porque estamos laburando en el de Cristian. Está bien. Bueno, el de Cristian obviamente va a llegar, imagino, sin problemas a la carrera de Juárez. Sí, la idea es que sí, que tengamos el auto listo para la carrera de dos pilotos, así que no podamos correr entre los dos y dentro de lo posible buscar la puesta a punto para lo que queda del campeonato. Está bien, bueno. ¿Y el de Abrego, para cuándo crees que puede llegar a estar? Y el de Gonzalo, calculo, o sea, la idea es tenerlo listo para la segunda de San Cayetano. Ajá. Para esta carrera, si no es esa, tiene que ser la siguiente, sí o sí. Claro. El flaco va a correr ahora en Juárez con el auto como lo tiene. Uh-huh. Y ya me lo traigo para acá, para el taller, y para empezar a desarmar y usar todo lo que se puede usar de ese auto para terminar de armar el auto nuevo. Uh-huh. Bueno, una experiencia nueva, ¿no? Esto de armar un Fiat. El otro día lo hablábamos en la carrera de karting, bueno, que estabas ahí viendo también cómo se hacía, bueno, un poco la idea tenías más o menos de hacer la construcción, que es algo diferente, un poco distinta a lo que es un Renault. Sí, la verdad que es un desafío y es algo que hace tiempo que quería hacer. Y bueno, Gonzalo me ha dado la posibilidad. Gracias a Dios cuento con muchos amigos que me asesoran. Como decís, cuando estuvimos ahí en la carrera de karting, me iba a hablar con Juan Larrañeta, que, uh-huh, que me pasó un montón de datos de la experiencia que él tiene con los chasis FIA en la Fórmula o en la promo. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de seguir laburando en este auto y terminar de darle forma a ver cómo queda. Vamos a laburar para hacerlo funcionar de la mejor manera. La idea es hacer alguna prueba, ni bien lo tengamos listo y demás, así que tratar de darle la máquina lo mejor posible a mejor. Está bien, bueno. Y en lo tuyo con el A, ¿qué se ha hecho en este receso? ¿En qué se ha aprovechado trabajar? Y no demasiado. Hemos reparado la llanta que había goteado en la prida y desarmamos atrás, que tenía un golpe bastante, el paragolpe trasero y la parte de la cola donde falta engranaje y demás, que se había torcido un poco, y está para terminar de armar y pintar. Está todo medio listo. Va a venir el Carlito Pellitero en unos días a registrar las válvulas al motor y nada más. Es un fierro esto, así que la verdad que el laburo me sorprende que sea tan poco lo que debe hacerle a un marijierra comparado con lo que estamos acostumbrados a laburar en los micrófonos o en auto masivo. Uh-huh. Sí, es totalmente diferente, ¿no? El trabajo, un poco también me lo contabas el otro día, que se trabaja totalmente diferente. Sí, al tener tantos elementos especiales de competición, se la banca mucho más y bueno, es medio mantenerlo limpito, prolijito y ver que no haya juego en ningún lado. Además, como vos decís, el laburo es lubricar y mantenerlo prolijito. Bueno, viene siendo muy bueno el año para vos, ¿eh? Realmente no sé qué imaginabas cuando comenzó la temporada, pero viene siendo un buen arranque, han sido buenas estas primeras carreras, has llegado al triunfo, creo que has cerrado bien esta primera parte del año. Sí, la verdad que muy contento de cómo venimos, gracias a Dios sin cometer errores, sin golpear el auto y sumando experiencia. Cada circuito que vamos es como que me cuesta menos andar en los tiempos, eso habla de que me voy hermanando con el auto. Y en cuanto al balance de lo que va el campeonato, muy contento. soy realista, que soy el cuarto auto en cuanto a puestos en la categoría. Con las veces que Raúl ha andado en seis cilindros, ha estado siempre delante mío, y bueno, Matías y Juan. Pero bueno, gracias a Dios vamos acortando la brecha con ellos y tratando de pelearle de igual a igual. La verdad que estoy contento de cómo venimos. Bueno, si vienen dos circuitos totalmente diferentes, imagino, para manejar un A, como el de Benito Juárez, y después pasar a San Cayetano, ¿no? Un circuito lento y un circuito muy muy rápido, más allá que el de San Cayetano tiene su parte lenta, pero digo, totalmente diferente las características. Sí. De la experiencia que tiene Miguel, García La Riestra, los dos circuitos nos caen bien, y sobre todo ahora en Juárez, él tiene una gran expectativa y dice que al auto le cae muy bien, que queda la caja bien para este circuito, así que tenemos gran expectativa de poder andar rápido. La idea es ir a las comunitarias y ensayar un poquito y estar bien competitivo para el día de la carrera. Bueno, Miguel, te agradezco el contacto, como siempre, y bueno, a seguir por este camino, que realmente se viene haciendo un gran año. Muchas gracias. Bueno, Luciano, muchas gracias a vos por la nota, y yo le mando un saludo a todos los chicos que vienen acá al taller, a los que confían en los autos que yo construyo. La verdad que un abrazo para todos ellos.